Radio del Sur presenta. El tren de la tarde. Acompáñanos en un recorrido por las estaciones que siempre quieres conocer de nuestra cotidianidad nacional e internacional. El tren de la tarde. En cuanto suene la señal, no te despegues de la Radio del Sur. Muy buenas tardes, usuarios y usuarias de la Radio del Sur. Bienvenidos al Tren de la Tarde a través de la 98.5 en Caracas, la Radio del Sur. Sean todas y todos bienvenidos a este recorrido informativo que hacemos con ustedes de lunes a viernes de 2 a 4 de la tarde por las noticias del mundo. Hoy entramos con un poco de retraso, estábamos haciendo un trabajo especial para el programa Caribe Nuestro de nuestro compañero Jorge González, que van a estar escuchándolo hoy en la noche. Así que pendientes por allí, tenemos sorpresa a ustedes sobre la Cumbre de las Américas. A esta hora les recordamos que el día de hoy los vamos a acompañar frente a los micrófonos Alejandro Silva Villamizar, en los controles técnicos a Samuel Romero y Ever Castellanos, en la producción de este espacio Antalia Díaz, en la coordinación general la gerencia de prensa Daimi Peña y en la presidencia de la estación Desire Santos Amaral. Hoy nuestro recorrido va a ser bastante amplio, no vamos a tener dato noticioso, pero sí vamos a empezar en Argentina. La reestatización de los ferrocarriles ya es ley a partir de hoy. Justamente el Congreso estaba hoy debatiendo esta situación. Luego nos vamos a ir hasta Colombia. Allí el choque entre militares y guerrilla deja ya 10 militares fallecidos y varios heridos. Vamos a estar revisando esta situación justamente en el proceso de paz que se vive en La Habana y también en el tema del fuego, el cese al fuego bilateral que han planteado el Ejército del Pueblo, la FARC-EP. Entonces vamos a revisar qué ocurre con este hecho que acaba de darse el día de hoy en Colombia. Y además vamos a cerrar directamente en Venezuela. Por allí vamos a revisar también un homenaje que se le hace a César Vallejo, o también vamos a estar hablando de que el Museo Jesús Soto va a ofrecer un ciclo dedicado a los 215 años de la Declaración de la Independencia. Mucha información variada para ustedes de diferentes partes del mundo, y les recordamos cuáles son nuestras vías de contacto: 994-0916 y también el Twitter, @eltrendetarde y @laradiodelsur. Nuestra página web, www.laradiodelsur.com.be. Y nosotros nos vamos con música, justamente. Esto es Vitualla, Tambor en Cuero. Tambor y cuero, cuero sin lío, sudadera y pa'l río, y vaya de monta lo tuyo y lo mío, amanecer que espero que es la mío. Tambor y cuero, cuero sin lío, sudadera y pa'l río, y vaya de monta lo tuyo y lo mío, amanecer que espero que es la mío. Y cómo no pa'l monte, monte, donde sé que te componte, ponte, ponte, sácate lo malo. Mono pa'l monte, la maquila, maya, que te compongo. Con un agua querido y tirado, greña margariteña enredado, que me enseñe a tejer pa' comer y traerle un pescado colorado bien pesado. Allí en un mar Caribe, caliente sin frío, miramos los problemas y hemos sonreído. Cuero, tambor y cuero, cuero sin lío, sudadera, sudadera. Mono pa'l río, tambor y cuero, cuero sin lío, sudadera y pa'l río, y vaya de un gano tuyo y lo mío, amanecer que espero que es la mío. Tambor y cuero, cuero sin lío, sudadera y pa'l río, y vaya de un gano tuyo y lo mío, amanecer que espero que es la mío. Le echaré limón a 17 potencias, cangrejo moluco pa' llegar al susto, combate y parao como la resistencia, y como borrocho dormir en tu gusto, bien extrapolado. Sacado en la nube y en los cielos los pajaritos pintados, los dos enamorados, los dos bien mayugados, estrellas se están fugando a todos lados. Tambor y cuero, cuero sin lío, sudadera y pa'l río, y vaya de junta lo tuyo y lo mío, amanecer que espero que es la mío. Tambor y cuero, cuero sin lío, sudadera y pa'l río, y vaya de junta lo tuyo y lo mío, amanecer bien pero que es la mío. Tu llueve se desborda los ríos, tu tiembla nadie salga unido, tu abraza nadie muere de frío, de carne espíritu estamos fundidos, no confundidos, no busque lío. En la calle hay un gentío, hay un gentío, hay calor y frío, hielo derretido, échame la bendición, pásame lo mío, que te toca poste, digo pa'l monte, amor, amor, amor. En cuero de Vitoalla, 2:37 minutos en el tren de la tarde, y nosotros estamos listos para viajar a la primera estación de este tren. Y nos vamos hasta Argentina. Allí el Senado el día de hoy está sesionando para debatir el proyecto que estatiza a los trenes y el sistema de ferrocarril. Ya tenemos ya en línea a Pedro Lanteri, quien es periodista y va a conversar con nosotros justamente sobre lo que hoy ocurre en el Senado de Argentina. Pedro, bienvenido al tren de la tarde y a la Radio del Sur. Bueno, muchas gracias, y como tal vez nunca más oportuno que hoy, estamos hablando de trenes y estamos hablando de una estación importante para nosotros, ¿no? Porque el sistema ferroviario argentino nuevamente volvería a poder del Estado. Hay una amplia voluntad, tanto de las dos cámaras, senadores y diputados, para que esto así sea, después de una aventura neoliberal de privatización de un servicio esencial para la economía de nuestro país y para el transporte también de los sectores trabajadores que acuden al ferrocarril como el elemento de transporte más económico. Debo decirles que el ferrocarril en la Argentina ha sido desarrollado por los ingleses allá el siglo antepasado, como básicamente un elemento de transporte de la producción agrícola ganadera, por lo cual todas las líneas confluían en la capital federal, donde hay un puerto, el puerto de Buenos Aires, o en la ciudad de Rosario. La red ferroviaria argentina fue de las más importantes de Latinoamérica, las más desarrolladas, tanto en nivel pasajeros como en nivel de transporte de carga en general, pero durante el mandato del presidente Menem, pleno neoliberalismo, y con el discurso de Ramal que para, Ramal que cierra, ya que los obreros ferroviarios históricamente han sido combativos en nuestro país, frente a medidas de fuerza del gremio ferroviario, que después habría que ver exactamente el motivo de esas medidas de fuerza, porque se comprobó que varios de los dirigentes luego fueron socios de los ferrocarriles privatizados, el gobierno de Menem privatizó el servicio ferroviario. Pero miren ustedes con qué características. Las vías son del Estado y la explotación era de las empresas privadas, por lo cual el Estado afrontaba un gasto ya en mantenimiento, ya en subsidios, y las empresas privadas se llevaban el dinero. Sin embargo, esto no fue lo único que ocurrió, ya que estas empresas, a su vez aliadas con las empresas automotrices y con las explotadoras de redes viales a través del sistema de peaje, dejaron caer la calidad del servicio ferroviario, escaso de por sí. Muchos pueblos, al no estar conectados con el ferrocarril, dejaron de existir literalmente, pero el ferrocarril además empezó a prestar un servicio sumamente deficitario que provocó no pocas tragedias ferroviarias. La decisión de la presidenta Cristina Fernández, con la acción del ministro Randazzo en cuanto a compra de material ferroviario, la reactivación de los talleres ferroviarios que empezaron a no solamente a hacer mantenimiento, sino fabricación de material rodante, abre una nueva etapa en la vida de nuestro país. Y eso es lo que se discute en el Parlamento, compañeros. Il Sung es el dirigente de la lucha contra la invasión japonesa al frente de las guerrillas comunistas, patriotas, antiimperialistas, que consiguieron, con la ayuda soviética, expulsar al cruel invasor japonés, al imperio japonés a partir de 1945. Miguel Cova, columnista del Correo del Orinoco. El pueblo coreano, tras la victoria en la lucha contra el Japón, tras la victoria contra los imperialistas en la Guerra de Corea, desarrolló un fuerte sentimiento de amor, de unidad, de cohesión en torno a su líder Kim Il-sung. Abril Rebelde. Cápsulas de nuestra historia. La Radio del Sur consolida a las comunidades latinoamericanas en Comunidad América, donde todas y todos son importantes. Análisis político, propuestas regionales, políticas participativas en América Latina y el Caribe. Comunidad América, con Ana Elisa Osorio. Todos los miércoles a las 8 de la noche, hora de Venezuela. Solo por la Radio del Sur. ¿Por qué no se puede? Porque yo no puedo quemar lo que a mí me dé la gana. Pero no han sin antes. Esa rechera. Que a la muda. Se suspende de sus cargos. ¡Alerta memoria! ¡Alerta memoria! No podrán borrar la historia. Alerta memoria. Aristóbulo Isturiz, gobernador de Anzoátegui, relata los acontecimientos ocurridos el 11 de abril del 2002 en el golpe de Estado al comandante eterno de la Revolución Bolivariana de Venezuela, Hugo Chávez Fría. Hay que reconocer a los colectivos del 23 de enero y de Catia, que mucha gente no le hemos dado el valor que tuvo en ese momento. Muchos de ellos llegaron hasta la reja de la derecha, hasta la reja, y los gases lacrimógenos no permitían que nosotros dentro de Miraflores pudiésemos estar de manera normal. Y los muchachos que vinieron por la avenida Sucre y que bajaron por el Calvario del 23 de enero y de Catia, bueno, fueron un punto de resistencia tan importante como el de Puente Yaguna. ¿Por qué no se puede? Porque yo no puedo quemar lo que a mí me dé la gana. Pero no. Que a la muda. Se suspende de sus cargos. ¡Alerta memoria! ¡Alerta memoria! No podrán borrar la historia. Alerta memoria. Avance de noticias, Voces del Sur. Buenas tardes, bienvenidos a este avance de noticias en la Radio del Sur. Les habla Darwin Cerva, inmediato con las informaciones. El presidente de Bolivia, Evo Morales, en conferencia de prensa aseguró que el crecimiento económico de esa nación estará por encima del 5% en el 2015. Bueno, sobre el tema económico, especialmente el crecimiento, hay distintas informaciones. Nosotros estamos convencidos que vamos a estar sobre el 5% de crecimiento económico. Evidentemente, escuché de algún organismo internacional, creo que es el Fondo Monetario Internacional. Respetamos su opinión, aunque el Fondo Monetario Internacional no tiene mucha autoridad para opinar temas económicos. Antes, cómo manejaba Bolivia y cómo estaba la economía nacional. Escuché también la semana pasada, antes de la cumbre de las Américas, que algunos organismos internacionales decían los que estaban encabezando el crecimiento económico en América Latina y el Caribe era Panamá y Bolivia, los mejores, ¿no? No mencionaron cifras. Somos optimistas. El tema del crecimiento económico mucho dependerá también de la inversión de la subgobernación que acompañe, porque el crecimiento económico no solamente está sujeto a la inversión que realiza el gobierno nacional. Estas elecciones a gobernaciones, los cambios seguramente van a perjudicar, porque hay transiciones, los gobiernos departamentales salientes están dejando con un POBA ya planificado, llega un otro gobierno municipal o departamental, quiere modificar el problema con los consejos o las asambleas departamentales, siento que ver alguna dificultad, pero repito nuevamente, somos muy optimistas. Entendí los mensajes de organismos internacionales. El mandatario también destacó que los organismos internacionales señalan que en América Latina y el Caribe, Panamá y la Nación del Altiplano son los países que encabezan el crecimiento económico. Continuando con más informaciones, encontramos que en la red social Twitter a esta hora de la tarde en México, la palabra que se posiciona en esta conocida red es Pedro Infante. A propósito que hoy se conmemora el 58 aniversario luctuoso del actor y cantante Pedro Infante, ícono de la época del cine de oro de México, quien además permanece en el corazón de los millones de mexicanos, nacido en Mazatlán, Sinaloa, el 18 de noviembre de 1917. Por tal motivo, se siguen expresando a esta hora de la tarde los tuiteros y escriben lo siguiente: arroba Raúl Brindis, un día como hoy, en 1957, muere en un accidente de avión el actor y cantante mexicano Pedro Infante, a los 39 años. También arroba Abu Shara Sharon Hill, recordando a uno de los grandes del cine de México y también la música regional, Pedro Infante. Y tenemos que Yucatán al Minuto dice: arriba Mao Vila a los festejos en honor a Pedro Infante en la tradicional esquina de la Socorrito. Es la palabra y tendencia que se posiciona en Twitter en México a esta hora, Pedro Infante. Nosotros por ahora finalizamos este avance en la Radio del Sur. Avance de noticias, Voces del Sur. Estamos de vuelta con El Tren de la Tarde. Que no puede parar. Puños arriba, es nuestra misión. Fuerza latina, fuerza de unión. Corazón de fuego y de león, sangre en las venas, caliente y con sabor. Hijo del Congo, nieto del opresor. Fuerza latina, propia generación. Latino, latinoamericano, hermano latino, levanta tu mano. 31 minutos en el tren de la tarde, continuamos con ustedes. Eso era Matarrica, Congo Revolution. Nosotros continuamos con ustedes en el tren de la tarde y estamos listos para viajar a la segunda estación de este tren. Y es que la noticia de un choque entre militares y la guerrilla deja 10 militares fallecidos y varios heridos. Una noticia lamentable, sobre todo por el proceso que vive Colombia desde La Habana. Ya para entrar en materia, tenemos en línea a una gran amiga de la Radio del Sur, Lila Solano, de Colombianos y Colombianas por la Paz y directora de Justicia y Vida. Lilia, bienvenida al Tren de la Tarde, a la Radio del Sur. Muy buenas tardes. Realmente siempre es una alegría acompañar el tren y a la Radio del Sur por toda la solidaridad que han expresado con Colombia a lo largo de la historia. Para nosotros también es un placer tenerla acá, doctora Lilia, y nos gustaría pues iniciar hablando de este lamentable hecho, un hecho que nos preocupa porque podría de una u otra forma empañar el proceso de diálogo que se lleva en La Habana, ¿no? Sí, mira, primero arranquemos diciendo que aquí no hay muertos buenos y muertos malos, aquí hay el dolor de las vidas que se pierden, tanto de los militares, de los soldados, porque finalmente siempre son soldados, especialmente campesinos, los que mandan a poner la vida. No son los hijos de los generales, no, son los campesinos. Y por otro lado, obviamente, durante este tiempo, desde el 20 de diciembre, cuando se decretó el cese unilateral por parte de las FARC, también ha habido muchos muertos de la guerrilla a causa de ataques, hostigamientos y bombardeos. Es decir, esta es una guerra en que todos perdemos, todos los que hemos tenido que vivirla a lo largo de estos 60 años. Y en ese sentido es fundamental decir que nosotros hemos insistido, las organizaciones de derechos humanos, académicas, culturales, que el gobierno no podía seguir hablando y negociando la paz y a la vez haciendo la guerra en el país. Esa doble avenida de los discursos de paz y los hechos de guerra, eso iba en algún momento a dar al traste con esto que ha pasado, terrible, pero hace parte de esta historia de los últimos 60 años. ¿Y qué es lo que queremos, no? Parar la guerra, terminar la guerra, y no solamente dialogar sobre los hechos de guerra como el gobierno ha pretendido que se haga. Lilia, justamente este hecho que se presenta, veíamos en las noticias que confirmaban además 11 militares muertos en el Cauca, y no solamente los militares muertos, sino también las personas, los civiles que han sido asesinados. ¿Cómo se toma desde el gobierno de Juan Manuel Santos? Mira, pues yo hago parte de una dirección de algo que se llama el Frente Amplio por la Paz, que somos todas las organizaciones políticas, sociales, ambientales, de organizaciones indígenas, afrocolombianas. Entonces, nosotros tomamos esto, bueno, el gobierno colombiano, como no soy vocera del gobierno, pues yo te digo cómo lo tomamos nosotros, y lo tomamos como un desastre anunciado, como lo que hemos dicho una y otra vez, hemos insistido, hacemos informes mensuales de esta deuduría cese unilateral, y hemos anunciado en las conclusiones de cada informe que no se podía continuar así. El gobierno ha dicho, pues yo no me comprometí a ningún cese unilateral, lo hizo la guerrilla. Hace alrededor de un mes el gobierno anunció que iba a parar los bombardeos. Y nosotros habíamos señalado desde diciembre que eran inaceptables los bombardeos y los desembarcos y los hostigamientos y los ametrallamientos. Entonces ahora ha dicho el gobierno que obviamente suspende ese corto mandato a no bombardear, pero esto no es otra cosa que el fracaso de una política que pretende hablar de paz y hacer la guerra. Entonces, el llamado que le hacemos al gobierno es que a estos sectores militaristas y que quieren continuar en la guerra, pues no puedan seguir jugando a las dos voces, a decirle al pueblo colombiano que sí va a adelantar la paz, y decirle a los sectores militares que sí va a adelantar la guerra, porque no solo va a entrar en total deslegitimidad este proceso, sino que corre el gravísimo riesgo de que se levante este cese unilateral que han decretado las FARC. Lilia, justamente salía hoy también hablando El vocero de la FARC, Pastor Alapi, decía que era imposible culpar a la FARC, es la palabra, por este hecho cuando ellos han decidido un cese unilateral y que lamentaban además la muerte de los 10 militares. ¿El gobierno colombiano ha salido ya acusando a la FARC por este hecho? Pues lo que pasa es que, tú sabes, lamentablemente en el país los medios masivos no están comprometidos realmente a fondo con el proceso de paz, y en un gran sentido se deben a quienes son sus financiadores y sus dueños, que son los grandes gremios económicos. O sea, esto es realmente como la lectura de la guerra se hace generalmente en los medios masivos desde los cantones militares. Los demás, los medios alternativos, los medios que no representan los gremios económicos, pues son marginales. Entonces, en ese sentido, la vocería de lo que sucede es una vocería que se hace desde el poder y los sectores sociales, que no solo queremos la paz, sino que le dimos el voto al presidente Santos para la reelección, para que adelantara este proceso de paz. Pues entonces tampoco tenemos acceso a esta gran prensa y a estos grandes medios. El que he visto en televisión, obviamente, al presidente diciendo que se levanta este corto tiempo donde no iban a haber bombardeos y obviamente hay promesas de guerra por todos lados, porque en efecto esto era lo que querían un sector del mando militar. Y esto es lo más grave, es que esos sectores que quieren la guerra tienen un gran poder, y entonces aquí estamos en ese pulso. Hubiera sido muy diferente si en diciembre se decretara también un cese bilateral por parte del gobierno y se adelantaran esos diálogos en un ambiente de paz. Y ya oí al expresidente Uribe, que es el gran vocero de los sectores de la guerra, diciendo que llora por los muertos. Bueno, quienes realmente lloramos todos los muertos somos los que estamos por la paz, porque hemos dicho siempre, no nos sirve la guerra, no queremos la guerra, no somos negociantes de la guerra y tenemos que pararla y caminar por avenidas de una paz duradera, y no solo una paz de discursos y de palabras, o un discurso que se da internacionalmente y localmente es una cosa muy diferente. Entonces, obvio, sí, el gobierno trata de complacer a estos sectores y a veces trata de complacer el resto del pueblo, que como no es negociante la guerra, pues no le interesa la guerra. Y aquí estamos. Si hubiera voluntad política de este gobierno, no tendríamos esa tragedia hoy de todos esos militares y civiles muertos. Lilia, ¿se espera algún pronunciamiento en las próximas horas por parte del gobierno de Juan Manuel Santos o por parte de la delegación de la FARC? ¿Algún vocero ha dicho que en las próximas horas se pronunciarán, puesto que el presidente Juan Manuel Santos hace unas horas decía que estaba en cúpula militar precisando las circunstancias de los hechos? No sabemos pues si de pronto haya pronunciamiento, y queríamos consultar contigo si algún vocero pues ha anunciado que se va a pronunciar o se espera un mensaje del presidente Santos. Yo creo que ya hay mensajes, por lo menos lo que están divulgando los medios. Santos está habló alrededor de la 1:30 y confirma pues que ha habido la ruptura de este corto cese de bombardeos, y ha ordenado desplegar todas las acciones ofensivas que él llama necesarias. Y dice que no se va a dejar presionar por esto del cese bilateral. Entonces, lo que sí sabemos es que esto es gravísimo, gravísimo, porque es una suerte de, sí, es una suerte de maquinaria de guerra que se activa y se activa y se activa y no, parece que no tiene cuánto parar. Nosotros vamos a sacar un comunicado, ahora nos reunimos. Yo te dije que organizamos una plataforma que se llama Frente Amplio por la Paz, y vamos ahora mismo a reunirnos y a sacar un comunicado, pero lo nuestro es precisamente desde los que estamos en la otra orilla pidiendo la paz. La otra cosa es que el presidente Santos inmediatamente se reúne en la Escuela Militar de Aviación. Como yo te digo, los reportes de la del conflicto son desde los cantones militares, y desde ahí obviamente lanzar un discurso de avanzar en la paz pues es muy difícil. Entonces sería diferente si el gobierno, antes de hacer sus declaraciones, fuera y se reuniera con las víctimas en las regiones donde ocurren los hechos, porque ahí lo primero que oyes es a las comunidades indígenas y campesinas pidiendo que haya paz y que cese la guerra. Bueno, Lidia, te agradecemos muchísimo este contacto y lamentamos mucho el hecho que hoy empaña nuevamente al pueblo colombiano, esperando que no afecte la mesa de diálogo en La Habana. Muchas gracias. Sí, gracias a ti, un gran abrazo, y estamos pendientes de que nos acompañen en esta dura caminata de alcanzar la paz. Bien, muchísimas gracias, Lilia Solano, de Colombianos y Colombianas por la Paz y directora de Justicia y Vida. También nos comentaba el lamentable hecho que ocurre hoy en Colombia y la delicada situación que entonces se pone en juego dentro de los diálogos de La Habana. 3:12 minutos, nos vamos con música. Esto es Calle 13, Multiviral. Al regreso, nuestras secciones. Empieza con una llamarada cuando despedimos llamas de nuestras miradas. Quieren detener el incendio que se propaga, pero hay fuegos que con agua no se apagan. Y se acerca la línea policíaca, los músculos se tensan y aumenta la frecuencia cardíaca. Suben los niveles de testosterona y empieza ese momento en el que se enfrentan las personas. Cuando somos amigos del coraje, cuando gritar se convierte en nuestro único lenguaje. A mí me ordena la razón, a ti te ordena un coronel. Si nuestra lucha es de cartón, la de ustedes es de papel. Y no nos paran, porque un mensaje contundente convierte a cualquier teniente en un tiburón sin dientes. El Estado nos teme, porque al mismo tiempo somos 132 y 15M si la prensa no habla. Nosotros damos los detalles, pintando las paredes, con aerosol en las calles. Levanto mi pancarta y la difundo, con solo una persona que la lea ya empieza a cambiar el mundo. Interrumpimos el tema y nos vamos directamente con nuestro compañero David Blanco, que se encuentra justamente en la Cancillería. Declara la canciller Delcy Rodríguez. Sí, buenas tardes a los usuarios que nos sintonizan en este momento. Vamos a escuchar palabras de la canciller venezolana, quien se encuentra pronunciándose acerca de las declaraciones del gobierno español. Bolivariana de Venezuela, por las reiteradas declaraciones injerencistas e irrespetuosas de sus autoridades en contra del gobierno de Venezuela, en contra del presidente legítimo y constitucional, presidente Nicolás Maduro, y en contra del pueblo de Venezuela. Hemos manifestado nuestro firme rechazo a estas declaraciones y además hemos informado la instrucción que en horas de la noche, el día de ayer, nos impartió el presidente Nicolás Maduro de hacer revisión de las relaciones con España. Nosotros enviamos un saludo a la comunidad española en Venezuela, enviamos un saludo además a los ciudadanos venezolanos que viven en España, pero no podemos permitir que este tipo de intervencionismo vengan de donde vengan, que como se lo hice saber a su embajador, le leí las declaraciones de los últimos 6 meses, año 2014, año 2015, que autoridades de su país, hasta el ministro de Asuntos sin Importancia, vienen a pronunciarse en contra de Venezuela, en contra de sus poderes legítimos y en contra de sus decisiones soberanas. Nosotros no vamos a admitir intervencionismo y gerencismo de ningún tipo. Si hace falta que todos los días tengamos que repetir al cansancio que debe respetarse las normas que rigen el derecho internacional para las relaciones internacionales, así lo haremos. Yo le leí declaración injerencista e irrespetuosa de nuestras instituciones una a una, día a día. Y en cada una de esas declaraciones le iba señalando qué principios internacionales estaba violentando su gobierno. Le iba señalando, además, qué normas del derecho internacional se estaban irrespetando. Nosotros hacemos un llamado nuevamente al gobierno de España para que respete la soberanía de Venezuela, para que respete al gobierno legítimo y constitucional de Venezuela, que fue el gobierno que eligieron los venezolanos y las venezolanas. Y por eso pedimos respeto a su pueblo también. Es la voluntad firme del pueblo de Venezuela que el presidente Maduro lleve las riendas como jefe de Estado y como jefe de gobierno. De tal forma que hemos ratificado al embajador del Reino de España en Venezuela que las autoridades de su gobierno deben ceñirse al estricto apego al derecho internacional público. Nosotros no podemos permitir injerencismo de ningún tipo, venga de donde venga. Estos guiones imperiales ya no gobiernan ni a Venezuela, ni a América Latina y el Caribe. Eso se demostró en la reciente cumbre de las Américas celebrada en Panamá, donde todos los gobiernos se levantaron como uno solo y hablaron un solo lenguaje. Y dijeron, no aceptamos, no admitimos derecho imperial alguno, norma imperial alguna, declaraciones injerencistas. Todos los gobiernos, ustedes vieron bien las intervenciones, se pronunciaron en un solo lenguaje, que es el lenguaje del respeto a la soberanía e independencia de las naciones, el respeto a la igualdad soberana de los estados. Ha llevado pues el embajador de España en Venezuela este mensaje a su gobierno. Y al mismo tiempo nosotros estamos siguiendo instrucciones del presidente Maduro, haciendo una revisión exhaustiva de las relaciones entre España y Venezuela. Muchísimas gracias. Bien, eran las palabras de la canciller venezolana Delcy Rodríguez, quien sostuvo un encuentro con el embajador de España en Caracas, Antonio Pérez Hernández y Torres. La canciller le dijo el firme rechazo sobre las revisiones de las relaciones con España, además de no permitir el intervencionismo y se pondrá en práctica las normas del derecho internacional ante la injerencia y las agresiones del Congreso español, donde se está solicitando la liberación de los políticos de derecho. Escuchemos nuevamente las palabras de la canciller venezolana. Sobre la revisión del estatus de las relaciones entre ambos países. Gracias a ustedes por asistir. Bien, escuchamos la palabra de la canciller Delcy Rodríguez. Además, ella señaló en esta rueda de prensa que en la cumbre de las Américas se presenció el apoyo de América Latina y el Caribe que se respete la soberanía de Venezuela ante aquellas agresiones también del gobierno español, el Congreso español y del gobierno de Estados Unidos, el gobierno de Barack Obama. La canciller, como recordar nuevamente, sostuvo un encuentro con el embajador de España, Antonio Pérez Hernández y Ortiz. Esta es la información que nosotros manejamos hasta el momento y retornamos a los estudios. Adelante, Alejandro. Muchísimas gracias a nuestro compañero David Blanco, quien se encontraba en la Cancillería de Venezuela, en la sede justamente en la Casa Amarilla, donde la canciller Delcy Rodríguez acaba de ofrecer declaraciones en relación a lo que es la revisión de las relaciones con España, una reunión con el embajador de España en Venezuela, también revisar justamente las agresiones del Congreso español. El día de ayer además hablábamos en el Tren de la Tarde justamente de lo que el sector de izquierda viene haciendo para evitar estas agresiones dentro del Congreso español, pero pues este sector es minoría dentro del Congreso y la derecha española ha querido buscar la manera de tener algún tipo de injerencia en el gobierno venezolano a través del Congreso de ese país. Así que la canciller Delcy Rodríguez pues anunciaba que la orden que daba el presidente Nicolás Maduro la noche de ayer de revisar las relaciones con el gobierno de España. Son las 3:19 minutos, tenemos que irnos a escuchar Las Maravillas del Mundo Animal en el Tren de la Tarde, que el día de hoy nos muestran al dinosaurio venezolano. Más allá del ruido de nuestras ciudades, se esconde un universo de biodiversidad. En el Tren de la Tarde, te invitamos a conocer todas las maravillas del mundo animal. Hola, hoy te voy a hablar sobre el primer dinosaurio venezolano. ¿Sabías que recientemente descubrieron una nueva especie de dinosaurio? Pues se trata del Tachiraptor admirabilis, y su nombre se debe a que fue descubierto en los Andes venezolanos. Los investigadores resaltan la importancia del hallazgo en una zona como el norte de Sudamérica, por ser un lugar donde no se habían encontrado restos esqueléticos hasta la fecha. Se trata de un animal relativamente pequeño. Se cree que medía alrededor de 1.5 metros desde la punta de la nariz hasta el extremo de su cola. La investigación señala que la fecha de los huesos es de hace aproximadamente 201 millones de años, en la época temprana del período jurásico. El descubrimiento permite tener un panorama más claro del momento de la aparición del clado o subtipo Averostra, que incluye a la mayoría de los terópodos, que son dinosaurios que poseen una apertura adicional en el maxilar, como lo tenía el conocido Tyrannosaurus rex. El estudio en la zona del hallazgo inició hace 17 años y no fue sino hasta hace poco, más de 1 año y medio, que encontraron un hueso largo que parecía la tibia de un dinosaurio. Los investigadores supieron en ese momento que se trataba de un carnívoro cuando estudiaron su pelvis. ¿Qué les parece? En Venezuela también había dinosaurios. Más allá del ruido de nuestras ciudades, se esconde un universo de biodiversidad. En el Tren de la Tarde, te invitamos a conocer todas las maravillas del mundo animal. Ahí escuchábamos en la voz de Chenier Marchand estas maravillas del mundo animal, el dinosaurio venezolano. Pero Maravilla Chirinos nos dice el día de hoy en el Refraneando, el hombre se justifica por los hechos. Refraneando. El hombre se justifica por los hechos. Sentencia equivalente a el árbol se conoce por el fruto. El que da y quita, el diablo lo visita. Indica el castigo a la mala acción de desposeer a quien se le ha dado algo. Refraneando. 3:22 minutos, ahí escuchábamos a Marayira Chirinos, pero nos tocó hablar de las leyes más raras antes de irnos al corte. Escuchen la primera, bastante rara. Sí. Hay hombres en Guam cuyo único trabajo o el único empleo que pueden tener es viajar por el país para tener sexo con mujeres vírgenes. ¿Esto por qué? Porque el privilegio que ellos les dan de tener sexo con estas mujeres vírgenes es porque la razón es que las leyes de Guam tienen prohibido que las vírgenes se casen. Es decir, si usted es virgen no va para el matrimonio. Pero si no lo es, sí. Pero hay hombres que se encargan de pues evitar que las mujeres lleguen vírgenes al matrimonio. Delicado esta situación. Nos vamos a la otra. Si un hombre y una mujer que no están casados se registran en un hotel o motel en Carolina del Norte como matrimonio, de acuerdo con las leyes del estado, están legalmente casados. Así que, si usted dice, no, esa es mi esposa, vamos a dormir juntos, ya se casaron. Así. Sí, así puede ser una compañera de trabajo. Eso en Carolina del Norte, señor Samuel. Así que, agarre dato. En Montana, en Estados Unidos, está permitido disparar a un grupo de 7 o más indios. ¿Ustedes se imaginan esto? Esto es una aberración, ¿no? Porque, bueno, no sé. Además no le encuentro justificación alguna. Bueno, leyes raras del mundo. No raras. Esto es inverosímil. Esto es un asesinato. Esto es atroz. Bueno, nos vamos hasta Hawái. Y es que ahí está prohibido meterse monedas en las orejas de uno. En la oreja de uno, claro. Ah, yo decía, monedas de uno, ¿no? Que no te puedes meter orejas en... monedas en las orejas. Esto justamente, bueno, pero jamás la gente no... Bien loco el que ande por ahí metiéndose monedas en las orejas, ¿no? Pero bueno, si lo legalizan es porque algo habrá pasado. Y por último, en Indiana, también en Estados Unidos, no está permitido llevarse una copa desde la barra de un bar hasta una mesa. Debe ser el camarero el que lo haga. Si no, me imagino que multan al restaurante. 3:24 minutos, esas son las leyes más raras del día de hoy. Nos vamos con música y esto es, señor Samuel, Omar Enrique y Elvis Crespo. Déjame acompañarte. Déjame acompañarte, que te veo sola, te veo sola. Ya regresa El Tren de la Tarde. En la República Bolivariana de Venezuela, las 3 y 29 minutos. Una visión real de la diversidad política, social y cultural de Latinoamérica y el mundo. La Radio del Sur, fortaleciendo los lazos de nuestra América. Pueblo venezolano, en tus manos está la defensa de la patria. Campaña Obama, deroga el decreto ya. Nicolás Maduro, presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Las más de 11 millones de firmas fueron configurando un estado de la opinión pública, un estado de la opinión pública nacional, un estado de la opinión pública internacional que dejó muy claro ante los Estados Unidos y su gobierno que lo que se había hecho de declarar a Venezuela como una amenaza era una desproporción vergonzante. Y si nosotros hoy decimos que hemos obtenido una victoria de la paz en Panamá, yo digo que los responsables, la fuerza que permitió la victoria de Panamá, fueron las millones de firmas, las millones de voluntades que se unieron a través de la expresión de esta jornada exitosa, victoriosa, tanto en Venezuela como en el mundo. Súmate a la campaña Obama deroga el decreto ya y pongamos fin a la agresión imperial. La Radio del Sur te invita a escuchar Caminos a la Plaza Roja. Todos los miércoles a las 9 de la noche, hora de Venezuela. Solo por la Radio del Sur. La Cumbre de las Américas. Prosperidad con equidad. El desafío de cooperación en las Américas. Centro de Convenciones Atlanta. 10 y 11 de abril de 2015. Séptima Cumbre de las Américas. Nicolás Maduro, presidente de la República Bolivariana de Venezuela. No somos antiestadounidenses, compañeros presidentes. Nunca lo hemos sido. Ni Bolívar ni Chávez fueron antiestadounidenses. Somos antiimperialistas, como es la mayoría del pueblo de los Estados Unidos, que está en contra de las guerras, que está en contra que se destruya Libia, a Siria, y que se invadan pueblos. La juventud de Estados Unidos quiere cambiar Estados Unidos. Estoy seguro de eso. Si no, el presidente Obama no hubiera sido presidente. Presidente Obama es presidente porque hay un sentimiento profundo de cambio y los Estados Unidos quiere dejar de ser imperio. Hay dos Estados Unidos, el de Washington, el imperial, el de los lobbies, y el Estados Unidos profundo que quiere paz, desarrollo, y quiere que nos veamos como hermanos de ojos a ojos, y que cantemos juntos, y que andemos juntos la historia. Séptima Cumbre de las Américas. Prosperidad con equidad. El desafío de cooperación en las Américas. Centro de Convenciones Atlanta. 10 y 11 de abril de 2015. Séptima Cumbre de las Américas. Somos la Radio del Sur. El Orsa 96.3 FM. Estamos de vuelta con El Tren de la Tarde. 3:36 minutos en el tren de la tarde. Continuamos con ustedes y escuchábamos a Alicia Keys con No One. Nosotros continuamos comentándoles una información que tiene que ver justamente con el gran escritor Gabriel García Márquez. Preparan homenajes para recordar un año de la partida de Gabo. El próximo 17 de abril se conmemora un año de la muerte de Gabriel García Márquez, por lo que el Museo Nacional de Colombia está preparando una serie de homenajes gratuitos que incluyen exposiciones temporales, un taller de lectura y dos conferencias. Una de las actividades será la lectura de Los Cachivaches de Melquiades, en la que los participantes deberán buscar por los rincones del museo los cachivaches que el gitano Melquiades llevaba a Macondo, con los que despertaba la curiosidad de la familia Buendía. Luego, el 28 de abril, abrirán las puertas para la exposición temporal sobre el alcalde mayor de Macondo, y se podrá además escuchar al Gabo fragmentos de la lectura y algunos segmentos también de Cien Años de Soledad y El Coronel No Tiene Quien Le Escriba. Las actividades del Museo Nacional hacen parte del programa Gabo Vive Entre Nosotros, que encabeza el Ministerio de la Cultura a un año de la muerte del Premio Nobel de Literatura Gabriel García Márquez. Así que este 17 de abril vamos a estar recordando la vida y obra de Gabriel García Márquez. Y luego pues nos vamos hasta Cuba, porque ya se está preparando todo para la participación de más de 15 países que inauguran en Cuba el día de hoy el Festival Internacional de Danza de Paisajes Urbanos Habana Vieja, Ciudad en Movimiento, en su edición número 20, que se extenderá hasta el próximo domingo 19 de abril. Participarán compañías, artistas de Brasil, Italia, Noruega, Argentina, Alemania, Estados Unidos, Ecuador, México, Puerto Rico, Suecia, entre otros países, que esto justamente lo señalaba la directora del evento, que es Isabel Bustos. Además de este evento contempla una serie de exposiciones de fotos, videos y artes plásticas, además conciertos y presentaciones en calles, plazas, parques, museos, que va a estar además llena Cuba totalmente de danza, porque justamente este evento tiene que ver con la danza en movimiento, o sea, con la ciudad de movimiento, perdón, que es Paisajes Urbanos de Habana Vieja, un festival de danza. Asimismo, también va a servir esto de escenario para la realización de cursos, de talleres, de conferencias, de clases magistrales impartidas por maestros nacionales y foráneos. También señalaba la organizadora de este festival que promueve además un vínculo entre los habitantes comunes de la ciudad y su entorno mediante el movimiento. Aporta además cultura de una manera novedosa y entusiasta. El primero presenta espacios para la proyección de documentales relacionados con la danza en lugares como el cinematógrafo de Lumière, la Plaza Vieja y la Fábrica de Arte. Y además también se refiere en diferentes medios de comunicación de Cuba que se celebra además el mes de la danza ante lo que es la conmemoración del día 29 de abril desde 1982 del Día Internacional de la Danza en homenaje al natalicio del maestro y creador del ballet moderno Jean-Georges Nauverre. Así que todo está preparado en Cuba para celebrar este vigésimo encuentro de la danza. Y nosotros estamos listos ya para viajar, después de esta información, a la última estación del tren de la tarde. Y nos vamos justamente al Museo Jesús Soto en Venezuela, porque ese museo va a ofrecer un ciclo dedicado a los 215 años de la Declaración de la Independencia en Venezuela. Y justamente para conversar sobre esto, ya nosotros tenemos en línea a Marlon Acosta, él es periodista y director del museo también. Marlon, bienvenido al Tren de la Tarde de la Radio del Sur. Saludos a la gente de la Radio del Sur, a los hermanos de la tierra nuestroamericana, de la tierra del sur. Le hablamos desde el sur del Orinoco, de todas las tierras que están del sur del Orinoco en adelante. Para nosotros, bueno, un alto honor y un alto orgullo poder informar, convocar e invitar a la programación que tenemos en ocasión de los 215 años de la Declaración de la Independencia de la República Bolivariana de Venezuela, saludando también a nuestros hermanos del sur. Sí, nosotros en esta oportunidad hemos preparado una programación que rinda tributo pues a lo que son los inicios de la gesta de independencia de Venezuela. Nosotros, uno de nuestros programas bandera, que es el programa Cinema Soto, un programa de proyección y de formación en el ámbito del cine y del audiovisual, presenta un ciclo de cine de la gesta independentista y de cine antiimperialista. Estamos presentando para mañana jueves 16, Camino a Guantánamo, esta polémica y valiosa película del año 2006, en la que, bueno, se narra un poco la historia de tres jóvenes ingleses de origen árabe, que, bueno, estuvieron por mala casualidad en los inicios de lo que fue toda este abuso antiimperialista que sucedió en Afganistán. Y bueno, tenemos entonces para la gente el jueves 16, tenemos que es el día de mañana a las 7 de la noche, Camino a Guantánamo. Para el día Cinema Soto, para el día sábado a las 4 de la tarde, nos presenta, bueno, a las 4 de la tarde nosotros presentamos un ciclo de cine infantil, como todos los sábados. Presentamos una serie de cortometrajes de animación y de formato estándar de cine. Vamos a presentar Simón Bolívar, Ese Soy Yo. Vamos a presentar Canto al Libertador, Ese Niño Don Simón y La Historia de un Caballo que Era Bien Bonito. Eso es a las 4 de la tarde del día sábado aquí en Ciudad Bolívar, en la Angostura del Orinoco, en la sede de lo que fue el discurso y el Congreso de Angostura. Ciudad Bolívar, al sur de Venezuela, la Guayana venezolana, también invitados todos los amigos y hermanos que nos escuchan y los usuarios de la Radio del Sur. Luego, este mismo sábado 18 a las 7 de la noche, estamos presentando Bolívar, Eterno Ciudadano de la Libertad. Está Beto Benítez y Efserpi Charalambidis en la dirección de esta película. Es un mediometraje de ficción que está basado en la última visita de Simón Bolívar a Caracas. Luego también estamos presentando Insurrección Libertaria, una película del 2010 de Rubén Hernández y Henry Herrera. Esto es a las 7 de la noche del domingo 18. Estamos presentando también una serie de trabajos documentales acerca de lo que es la Gesta de Independencia, de la misma serie de Insurrección Libertaria, para el domingo 19, que es en ocasión de los 215 años de uno de los más importantes pasos que dimos hacia la independencia de Venezuela y de América Latina y del sur del país, del sur del continente americano. Esto va a ser en el Salón de Entrada el domingo 19 de abril a partir de las 4 de la tarde. Para ello también estamos convocando casualmente a un taller que se llama La Radio Creativa, la guía del productor de radio. Estamos invitando a la gente que nos quisiera acompañar. También estamos promocionando el taller de proyectos y financiamiento de proyectos audiovisuales. Es un trabajo que estamos haciendo con la gente del Centro Nacional Autónomo de Cinematografía, el CENAC, un poco también para hacer nuestro aporte desde el punto de vista de lo pedagógico, de lo educativo, para lograr pues hacer ese trabajo y cumplir pues con nuestra meta y con nuestros objetivos en el ámbito de la formación. El Museo de Arte Moderno Jesús Soto también invita a unas visitas guiadas para este fin de semana. Nosotros ofrecemos visitas guiadas en inglés, francés y español. La gente que quisiera también hacer una visita virtual a nuestro museo, a los compañeros de la América del Sur que nos escuchan a través de internet, de onda corta, les invitamos a www.museojesussoto.com, en el que van a poder acceder pues a hacer una visita virtual a las instalaciones del museo, y luego, bueno, los esperamos por aquí cordialmente para que nos acompañen pues en este nuevo ciclo de vida que ha inaugurado el Museo de Arte Moderno Jesús Soto, que es una institución adscrita a la Gobernación del Estado Bolívar, que forma parte pues de lo que es el gobierno nacional, del Ejecutivo Nacional, en este caso específico el Ejecutivo Regional del Estado Bolívar, aquí en la Guayana venezolana, al sur de Venezuela. Bueno, Marlon, amplísimo además el reporte de esas actividades que van a tener ustedes, maravilloso además, porque quienes conocemos el Museo Jesús Soto sabemos lo maravilloso que es interesantísimo ir allá. Te agradecemos mucho e invitamos nosotros también a toda la gente que asista a esta maravillosa celebración de la Eterna Independencia. Gracias. Gracias, colega, y saludos a todos los amigos y hermanos del sur y de la Radio del Sur. Gracias a ti, Marlon Acosta, periodista y director del Museo de Jesús Soto en Ciudad Bolívar, en el estado Amazonas, al sur de Venezuela. Nosotros tenemos que irnos en el estado Bolívar, perdón, en el estado Bolívar. Nosotros tenemos que irnos ya, son las 3:46 minutos. Les invito a visitar la página del Museo de Jesús Soto. Interesantísimo porque es una visita virtual que le hacen al museo, un museo muy hermoso, por cierto, que tiene varios espacios que ustedes pueden revisar. Además tiene obviamente las piezas y obras del maestro Jesús Soto y hay diferentes espacios que se pueden recorrer allí, pasar un día bastante agradable. 3:47 minutos, trabajamos para ustedes el día de hoy Alejandro Silva Villamizar, frente a los micrófonos, en los controles técnicos Samuel Romero y Ever Castellanos, en la producción de este espacio Antalia Díaz, en la coordinación general de la Radio del Sur Daimi Peña y en la presidencia de la estación Desiree Santos Amaral. Nosotros nos invitamos mañana a las 2 de la tarde a que nuevamente viajen con nosotros por las noticias del mundo. Nos despedimos ahora con Ricky Martin. Adiós, hasta mañana. Dame solo una vez, solo quiero otra vez. Te juro me marcho después. No pienso jugar a ser juez. Seducido yo me rindo a tus pies. Sé que yo lo sé, que te lo puedo traducir en inglés. Si quieres, I will try. Esto fue El Tren de la Tarde. Gracias por viajar con nosotros. Por la Radio del Sur.